Estamos en contacto telefónico con Vanessa Vicente. Ella es vecina de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, e integra la Asamblea del Pueblo de Bariloche, que se ha organizado para luchar contra este tarifazo. Hola, Vanessa. Pepe Frutos, del informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, te saluda. Hola, saludos a todos y disculpen cómo tengo la voz. Le hice caso a Frigerio y anduve en remera un par de días a ver qué onda y me ligué un fuerte resfrío. Porque el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había dicho que una costumbre ahí en la Patagonia es prender la estufa y andar en remerita, dilapidar el gas sería la idea. Claro, exactamente. En vez de asumir que un tarifazo del 2000% arriesga la integridad económica y emocional de toda una ciudadanía, prefirió utilizar un mecanismo perverso de tratarnos a todos de derrochones. Uh-huh. Igual sorprende que un chusmerío de ese nivel sea manejado por un ministro del Interior. No corresponde. Uh-huh. Vanessa, ¿y ustedes han recibido facturas de más del 1500%, ¿no es cierto? ¿Algunos vecinos ahí en Bariloche? Sí. Sí, en general la facturación para viviendas particulares ronda entre 1000 y 1300%. Y en comercios, pero comercios no nos referimos solo a grandes empresas, ¿verdad? Sino acá hay mucho, al ser una ciudad turística, mucho comercio relacionado con el turismo y casi todas las familias tienen su terreno habilitado como comercial. Y en esos casos los aumentos llegan a ser de hasta un 2.700%. En esta juntada de firmas que hicimos en la ciudad, hace ya una semana que estamos trabajando, vimos facturas, la gente venía hasta con taquicardia, ¿no? Gente muy común, gente como uno, laburante, con facturas que antes eran de 300 pesos y ahora de 3.000, 4.000, 5.000, que salen del bolsillo de una clase media normal, que además trabaja siempre dependiendo del nivel de la temporada y que a su vez le da trabajo a otra gente, empleados. Mucamas, mozos, choferes, en una ciudad turística hay todo un rubro alrededor del turismo que nos permite a todos ser clase media, pero no una clase media alta, una clase media de trabajo, y a esa gente, que por supuesto es comerciante, también le llegaron esos tarifazos. También está el rumor, la factura yo no la vi personalmente, de que a una chocolatería local, que por supuesto es de un empresario local, y le da trabajo a gente de Bariloche, le llegó la factura de 800.000 pesos. Entonces, en esos casos, uno ve en riesgo la fuente laboral y el futuro de toda la economía de la región. Por eso estamos de pie, no porque antes pagábamos 30 pesos y ahora vamos a pagar 150, sino porque nos están sacando el 50% del salario solamente para pagar el gas. Uh-huh. Entonces, recién decías una de las facturas de los vecinos de 300 pesos a 1.500. No, nada está multiplicado por menos que 10. Claro. Imagínense lo que significa eso en una economía familiar. No hay ninguna factura multiplicada por menos de 10 en Bariloche. Por eso estamos tan alterados. Uh-huh. En este momento, en Bariloche, están unidos todos los sectores político-partidarios, todos los gremios. Acá no está pasando lo que está pasando a nivel nacional, sino todo lo contrario. Los gremios y sindicatos se sentaron todos en la misma mesa y dijeron, estamos juntos y digámoselo al pueblo para no generar divisiones innecesarias. El intendente también se puso al frente. El gobernador, ayer lo escuchamos hablar por medios nacionales diciendo que él no podía volver a la provincia con lo que el gobierno nacional le había ofrecido, y a la vez decirle a la gente que las paritarias no van a superar el 30%. O sea, nosotros como la Asamblea del Pueblo, hoy estamos elevando denuncias públicas, no son judiciales, pero estamos empezando a decir que el Estado, con esta respuesta que le dio a la Patagonia, empieza a motivar un desequilibrio institucional a nivel municipal y provincial. Porque nosotros vemos el esfuerzo que hay en las comunidades por hacer una lucha justa que tiene que ver con los derechos, no vemos ninguna mezquindad partidaria en este momento, vemos a nuestros representantes elevar proyectos, elevar amparos, elevar cautelares, y realmente es como que se nos ríen en la cara, aprietan más de la soga, nos tratan con perversidad, no sale publicado en los medios lo que realmente está pasando en la ciudadanía y en las comunidades. Nadie se ocupa demasiado por expresar que acá hay una unión que está siendo ejemplar y que debería suceder en cada ciudad del país para que estos abusos no pasen más, porque además son improcedentes, tienen una falta a la ética de funcionario, que todos sabemos de qué estamos hablando, y corre mucho peligro el equilibrio social, económico, la integridad de las personas, y sobre todo, no sé qué está pasando con la Constitución. Yo soy una ciudadana común, no soy abogada, pero cada vez que leo algo me doy cuenta que no les importa nada. Uh-huh. Vanessa, ¿y ustedes qué piensan de este anuncio que hizo el gobierno de que el tope del aumento va a ser del 400%? Es que es una mentira, hay que leer bien la nota. Viste lo que te explicaba recién, de que acá hay muchísimos medidores de gas que están catalogados como comerciales, ¿verdad? Porque todos tenemos algún comercio relacionado al turismo. Si leen con atención la nota, dice que el gobierno promete que para viviendas particulares no habrá aumentos superiores al 400%, que igual es una barbaridad porque nosotros no tenemos un gas barato. Pero de comercios, los titulares no dicen nada. Los comercios siguen, no tienen ninguna baja. Siguen con el 2.000 y 2.700%. Eso los medios no están ayudando a difundirlo, es adrede, y por eso la Patagonia está diciendo que no, porque solo un beneficio a residenciales significa que todos nos quedamos sin trabajo. Entonces, además no es un beneficio, por Dios, un 400% no lo podemos tomar como una buena noticia. Acá se están faltando a las normas de gradualidad, de aviso a la comunidad, y una tarifa de servicios básicos en donde cada uno de nosotros es un usuario cautivo, se contempla en la Constitución que esté relacionado con el salario promedio, con la calidad de vida, con la inflación. Todo eso no se está teniendo en cuenta. Y como dato, para que la gente entienda, en el mundo, porque nosotros ahora ya nos estamos informando solos, y eso me parece que al Estado Nacional tanto no le conviene, porque nos estamos dando cuenta que en el mundo las tarifas básicas no superan nunca el 3 o 5% de un salario promedio. Por ejemplo, pongamos Inglaterra. Inglaterra creo que las tarifas sociales de gas, luz y agua representan un 5% del salario promedio de ese país. Con lo que está haciendo el gobierno ahora, sabiendo que el salario vital y móvil está todavía en 6.000, 6.500, porque eso que se informó de que va a llegar a 8.000 es en cómodas cuotas hasta enero del año que viene, los tarifazos representan en nuestro bolsillo un 50%. Es inadmisible. En ninguna parte del mundo sucede eso. Vanessa, ¿y ustedes ahora qué piensan hacer? Porque el pedido inicial era que se dé marcha atrás con el tarifazo. Ahora el gobierno dice que, bueno, el tope para los residenciales va a ser del 400. Incluso vos decías a los comerciantes, este tope no les corre y a lo sumo les van a dar para poder pagarlo en cuotas, creo, una parte este año, otra parte el año que viene. Pero el cambio no es mucho, porque ya un 400% son cuatro veces más mínimo que tenés que pagar si sos residencial. Sí, en realidad estamos rechazando, los gobernadores ya se están expresando, todavía faltan las voces de alguno, pero nuestro gobernador de Río Negro ya se expresó, Gas Neves también con toda claridad, los intendentes están todos con el pueblo, porque si no el pueblo se para delante del municipio, es tan irracional lo que está pasando, que realmente no estamos viendo diferencias partidarias ni aprovechamiento de la situación de nadie, porque estamos todos unidos atrás de un derecho. Y la financiación que se le ofreció a los comercios, los mismos comerciantes dicen es ridícula, porque le ofrecen pagar un 50% ahora y otro en enero, pero la factura de hoy, la del mes que viene de vuelta, 50% en julio, 50% en febrero. Entonces financieramente al final siempre estás pagando una barbaridad porque la tarifa no bajó. Es un chiste, no le sirve a nadie, sobre todo con los montos en los que estamos hablando, y en una zona en donde vivimos con el gas 10 meses al año, porque nosotros ahora ya estamos con grados bajo cero. Claro, porque hay que contarle a mucha gente que nos escucha por ahí en el norte del país, que donde el frío se puede pasar tal vez con abrigo, que en el sur no es así. El sur, si no hay calefacción, te morís de frío. No, nosotros ahora tratamos de hacer un ahorro, porque todos dijimos, apaguemos los calefactores todo el tiempo que podamos, y estamos todos resfriados, realmente. Vamos a las manifestaciones todos con pañuelos, porque Estamos ahorrando la calefacción, pero eso significa que solamente la ponemos a la noche, y de día se nos enfrían las paredes de las casas, sentís el aire frío que te entra por la garganta, la gente más humilde está quemando leña, y eso rodeado de bosques nacionales tampoco es bueno. O sea, se está promoviendo una crisis que además quiebra la dignidad de las personas. Nosotros acá queremos el medio ambiente, lo cuidamos, es nuestra fuente de trabajo además, pero estamos muy comprometidos. Y es muy complicado lo que está pasando. Nosotros mañana vamos a una marcha unificadora con este sentido que te decía hoy, que nos estamos uniendo todos atrás de los derechos. Eso valoro de la comunidad, que a pesar de esta crisis que nos está tocando vivir, estamos entendiendo muy bien qué es un derecho. Y ahí nos paramos todos. Y nadie permite que alguien lo aproveche políticamente, porque realmente es de todos y tenemos que... No podemos permitir más fisuras en esta unión que estamos teniendo, porque son derechos. Pero, por supuesto, hay un rechazo rotundo a la propuesta del gobierno. Se dice que va a haber charlas la semana que viene. En el mientras tanto, la angustia de la población sigue su curso y mañana, lejos de ser un feriado de festejo, va a ser un feriado de unión, de marcha y de debate comunitario. Vanessa, te agradecemos muchísimo el contacto con las radios comunitarias y vamos a seguir comunicados para ver cómo sigue la cosa y a ver si se logra, desde la lucha de la Patagonia, dar marcha atrás con este tarifazo. Sí, en el mismo sentido, yo entiendo que en todo el país hay muchos aumentos de luz. Nosotros también estamos teniendo aumentos tremendos en la luz, nos tenemos que concentrar en el gas porque es lo más importante, pero invitamos a todos los que están siendo avasallados con estas decisiones a dialogar con los vecinos y tomar medidas, porque si no, nos esperan meses muy difíciles. Muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Hablamos con Vanessa Vicente, vecina de Bariloche, integrante de esta asamblea del pueblo de Bariloche que se ha conformado para luchar contra este tremendo tarifazo del gas que en ningún caso es menor que 10 veces más de lo que los vecinos venían pagando.